Bienvenidos a Quietud. Encontrando tu espacio interior. Inicialmente podemos simplemente llevar nuestra atención a la respiración en este momento. Simplemente ir al encuentro conmigo mismo, conmigo misma, llevando la atención a mi respiración. No trato de que mi respiración sea diferente a como es en este momento. Simplemente la observo. Sin querer cambiar nada, solo la observo. Y cuando observo, cuando pongo mi atención en la respiración, puedo darme cuenta de que así como está mi respiración en este momento, así estoy yo. Mi respiración no es algo diferente de mí mismo. Si mi respiración está acelerada, yo estoy agitado, acelerado. Si mi respiración está calmada, estoy calmado. Cuando quiero observar o percibir cómo estoy, simplemente muevo mi atención a mi respiración y ahí observo cómo estoy. Pues yo soy mi respiración. Y a medida que vamos cultivando, que hablamos en algún momento de bhavana como palabra pali, que significa cultivar, cuando vamos cultivando nuestra atención, vamos tomando conciencia de situaciones, de elementos, de circunstancias, de distintas acciones que emergen en nuestras vidas, que siempre han estado ahí y que antes no nos dábamos cuenta. O por lo menos no nos dábamos cuenta de una manera clara. Y una de esas características de la existencia humana, de la vida, es la impermanencia de todas las cosas. Y antes de comentar sobre la impermanencia de todas las cosas, me gustaría recordar una leyenda que procede de la tradición, en este caso del budismo tibetano, sobre la importancia de la vida humana, de la existencia humana. En el budismo tibetano hay la creencia de que el alma de las personas renace una y otra vez y las personas se reencarnan una y otra vez, hasta que se produce la liberación y el despertar definitivo, entonces esta cadena sucesoria de nacimientos, renacimientos y muertes se para. Y una leyenda en el budismo tibetano para indicar la importancia de encarnarse como ser humano dice que si nos imaginamos una tortuga en el fondo de los océanos de toda la Tierra, que está buceando por los océanos de toda la Tierra, y solo sale una vez cada 100 años a la superficie. Y en esos mismos océanos, en la superficie de los océanos, hay un flotador que está en la superficie por todos los océanos de la Tierra, del planeta. Para el budismo tibetano, el que un ser se encarne como ser humano, la posibilidad de que alguien se encarne como ser humano sería la probabilidad de que un ser cualquiera encarne en humano sería la misma que si esa tortuga que solo sale a la superficie una vez cada 100 años, en el momento en el que salga a la superficie, cuando saque la cabeza, esa cabeza entrase por el flotador. Es decir, una sola tortuga en todos los océanos buceando y un solo flotador en todos los océanos. Lo que nos está diciendo es que las posibilidades de nacer como ser humano son mínimas, por lo cual lo que nos está tratando de decir esta enseñanza de esta tradición concreta, que no es diferente de otras enseñanzas, de otras tradiciones, es que aprovechemos la vida humana que tenemos. Que cada momento de existencia es único. Que cada momento de existencia es irrepetible. Que cada momento no vuelve. Y aprovechar la vida no es hacer aquello que deseo en cada momento. Aprovechar la vida es estar presente a cada momento. El rango verdadero es el momento, el vivir el momento. No es el contenido de ese momento. Cuando yo estoy plenamente presente a este momento, el contenido de lo que vivo pasa a un segundo plano. Porque puedo vivir una situación aparentemente maravillosa y no me doy cuenta de ello porque no estoy presente a ese momento. Y puedo vivir otra situación aparentemente menos agradable, menos gozosa, y sin embargo estar plenamente presente y vivirla de una manera más plena, completa. Es la calidad y la cualidad de la presencia lo que le da rango y calidad a la existencia y a la vida, y no tanto el contenido de lo que vivimos. Y de ahí nos podemos dar cuenta, podemos extraer la importancia de que cada momento vivido no se repite. Porque cada situación, cada acto es impermanente. Todo lo que vivimos está en constante transformación. Podemos darnos cuenta cada día, con la mañana, la tarde, la noche. Pero también cada semana, cómo van pasando los días, lunes, martes, miércoles, fin de semana. Cada mes, tus hijos van creciendo. Esta impermanencia se hace evidente en algunas zonas del planeta con el cambio de las estaciones. Cada estación nos muestra aspectos diferentes de la vida, de la naturaleza. Cuando las hojas se caen en otoño, cómo llega el frío en invierno, o cómo explotan las flores en primavera, dando paso al calor del verano. Y todo es un continuo momento presente distinto. Y el saber a un nivel mental de que todo es impermanente no es suficiente para alcanzar este espacio de libertad que viene dado por el integrar y el encarnar en el cuerpo de una manera clara y evidente que cada situación que se da no vuelve y que cada momento viene precedido de otro y de otro y del siguiente. La aceptación de la impermanencia como parte de la condición de la vida es un elemento fundamental, esencial para darnos cuenta del sufrimiento. Porque el sufrimiento se produce, entre otras cosas, por no aceptar plenamente la impermanencia de todas las cosas. Porque en muchas ocasiones nos gustaría mantener momentos agradables durante más tiempo y nos apegamos a esos momentos que han sido agradables. Y cuando nos apegamos a esos momentos, lo que estamos tratando es de mantener eso aquí. Y el mantener eso aquí, que ya no está, me impide vivir el siguiente momento presente con plenitud. Porque estoy recreándome en algo que viví en el pasado que ya no está ahora. Y eso hace que mi pensamiento esté en un lugar distinto a este momento. Y no se trata de hacer ninguna práctica encaminada a que esto sea de una manera diferente. Simplemente se trata de darnos cuenta de cómo funcionamos, de darnos cuenta de qué es lo que hacemos, por medio de nuestra propia observación, por medio de nuestra propia indagación, por medio de nuestra atención. Porque es el darnos cuenta de cómo es el funcionamiento, lo que va a producir que vayamos habitando cada vez más el momento presente. En el momento presente no hay ningún tipo de necesidad de estar en otro lado. Si estamos plenamente en el presente, no anhelamos ir a otro lugar. Esto indica que si en algún momento dado nos vemos a nosotros mismos tratando de escapar del momento presente, o nos observamos a nosotros mismos queriendo estar en otro lugar, eso significa que no estamos plenamente con lo que está aquí ahora. Por eso que la práctica no va encaminada a cambiar una cosa que hacemos por otra que consideramos mejor. La práctica y este caminar conjuntos, caminar juntos, va a darnos cuenta de cómo es nuestro funcionamiento. No tratamos de imponer cómo hay que hacer, cómo has de hacer o dejar de hacer algo, porque yo no lo sé. Es un experimentar cada uno con uno mismo constantemente. Y en ese experimentar va el darnos cuenta de cuál es el funcionamiento, tratar de estar presente a cada momento y como consecuencia de ello, este espacio interno del que hablamos, este espacio de quietud, se va ampliando, ampliando, expandiendo, expandiendo, nos va colonizando de alguna manera y esto hace que habitemos cada vez más el momento presente. Y una manera es, como sabemos, simplemente llevar la atención a nuestra respiración. Llevar la atención a las palmas de las manos. Llevar la atención al contacto de los pies con el suelo. Pero quizás tú puedas encontrar tu propia manera, tu propia práctica en este camino conjunto, que es de ayuda para ti a mayores de estas que estoy comentando. Permítete el indagar y el buscar tus maneras que te hagan permanecer en el momento presente, volver a estar presente contigo mismo, contigo misma. Y confía en lo que surge de tu interior, plenamente. Gracias por esta pequeña etapa que hemos compartido hoy juntos. Este podcast está bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual. En las labores técnicas de grabación, edición y producción contamos con Jorge Lama. Gracias por entrar en contacto con tu espacio interior.